pecado contra ti. Muy lejos estuve, con mis pecados y iniquidades yo. Lejos me mantuve, fui pecando contra el cielo y contra ti. Y perdí mi identidad. Sé que te fallé, sé que me aparté, sé que no te amé como tú me amaste. Necesito de tu amor, necesito tu perdón. Estoy aquí, estoy aquí. Necesito de tu amor, necesito tu perdón. Estoy aquí. Que te regresará. Siempre yo.